Mixes Pty. Estás preso de nuevo, ¿verdad? ¿Crees que es un juego? Pero tu madre llora y sufre, sufre, sufre. Hermanos se están matando, porque otra nueve sonó, otro cuerpo cayó, y en la casa de otra madre otro grito se oyó. ¿Hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo se matan los brothers del gueto? Y mi no star, ya, ya viene que en camino aquel que es mi verdadero amigo. Y acá yo aplastada al enemigo, ya buscará su pueblo sufrir. Eso puede ser el otro mes, hey, o puede ser mañana, friend, hey. La cuestión es que va a suceder y el diablo lo que quiere es que su vida se queme con él. Por eso ningo voy, hey, ya cansado de tanto vivir en vainas. Yo prefiero, señor, que me traigas la paz, porque mueren otro pistolero. Voy, voy, voy, de de. Voy, voy, de de. Voy, voy. Oye lo que dice la mente. Justin, hablen lo que quieran, yo estoy con Dios. Y siempre que camino, yo escucho una voz que me dice a mí que no haga caso, porque si hago caso me atraso. Yao, hablen lo que quieran, yo estoy con Dios. Y siempre que camino, yo escucho una voz que me dice a mí que no haga caso, porque si hago caso, oigan, bombo clat, oí que están hablando a mi espalda. No me importa, ua, ese mara foca, pero mejor que no cruce la raya, porque si no, ua, va a enterrar a Gatsoka. Oí que están hablando a mi espalda, no me importa, ua, ese mara foca, pero mejor que no cruce la raya, porque si no, ua, espera que me vaya para hablar con Simán. Si a ti te cachan, tú eres un Batman. En mi banda yo no quiero a ninguna lesbiana. La galera me corona y la medalla me la dan. Busquen a Dios y chifren a Satan. Escuchen muy bien, no hay man to man. Y si no me creen, se lo mando por fax. No están en mi rating, no están en mi class. En vez de reggae, mejor que canten jacks. Hablen lo que quieran, yo estoy con Dios. Y siempre que camino, yo escucho una voz que me dice a mí que no haga caso, porque si hago caso me atraso. Yao, hablen lo que quieran, yo estoy con Dios. Y siempre que camino, yo escucho una voz que me dice a mí que no haga caso. Hey, yo, niños, no intenten esto en casa, please. Ayer soñaba que un asesino me quería matar y yo corría porque él con mi vida ya quería acabar. Ayer soñaba que un asesino me quería matar y yo corría porque él con mi vida ya quería acabar. Cuando te crían en un barrio de chacales, tu corazón tiende a descontrolarse. Pocas palabras te vuelves un demente. No te interesa lo que piense la gente. Miras tu arma bien chayot fumando gente, acordándote cómo mataste gente. Canta y ni no kill de la ya. Primero vive y después argumenta. Que el que vive siempre tiene experiencia. A un terrorista no se le habla de demencia. Ayer soñaba que un asesino me quería matar y yo corría porque él con mi vida ya quería acabar. Y yo no sé si será mi conciencia del mentado que perdía clemencia cuando yo hacía detonar mi herramienta, cuando iba a cancelar alguna toque y ya empezaste a correr. Pero voy atrás de ti como un mismo tigre. Paca, paca, tienes dos en el pie. Ya me estoy riendo de lo que voy a hacer. A ese callejón no te debiste meter. ¿Dónde queda? Atrás de la Harlem. Por más que abría mis ojos, no te podía ver. Por la candela de una ráfaga fue que te encontré. Ya te vi, me dices perdóname. Yo no quiero y eso, tú sabes por qué. Miraste como presa a un cazador. Y por eso con mi arma voy a darte guerra. Paca, paca, paca. Yo voy saliendo caminando de ese callejón con la camisa ensangrentada como un león, pero en la mano derecha mi rusty gun, para que me libre de otro idiota que quiera acción. Quédate quieto, me gritan unos manes a mí. Yo le solté un poco de balas y me tendí. Soltado un rancan de ráfaga de Uzi, porque era el mismo gobierno, eran de la pero seguí corriendo, porque tú sabes cómo no y estoy creyendo. Hay muchos cizañando, yo camino serio, a rostro de cizaña le quité el misterio. Yau, yau, yau, que la camisa me quité y la camiseta la tiré a la basura pa' que no la vieran. Le enseñé mi grandísima herramienta, hago una vieja bochinchosa por vida ajena, para que entienda que su lengua no la meta, porque ella sí es aquí. Dos para el tango, tango en París, tango una nueve, y es para ti. ¿Será que con mi nueve tendré que disparar? ¿Será que el gatillo tendré que apretar? Y en cada bala tengo un nombre, y en cada bala que tengo estás tú. Churú, churú, churú, churú, ah. Churú, churú, churú, churú, churú, churú, ah. Me pregunto si se esconden, no responden, tengo que matar a un hombre. Me pregunto, pero ¿dónde? ¿Y hacia dónde? Quiere venir que emitiendo de saco ahora. Me pregunto si se esconden, no responden. Tengo que matar a un hombre. Me pregunto, pero ¿dónde? ¿Y hacia dónde? Juega en vivo. Matones me preguntan que cuál es el dealiao. Yo le contesto, estoy chileao. Camino en la calle con mi 9000. Mato rapeadores en el mes de julio. Estoy más famoso que inventado culiao. Prendo la radio en inglés tiriao. Fines de semana yo me meto a estudiao. Siempre en la TV veo mis videos. ¿Será que con mi 9 tendré que disparar? ¿Será que el gatillo tendré que apretar? Y en cada bala tengo un nombre, y en cada bala que tengo estás tú. Churú, churú, churú, churú, churú, ah. Churú, churú, churú, churú, churú, ah. Oh, yeah. Lo que quiero decirte es que mi corazón ya no quiere más latir, solo le falta morir. Puede que llegues a tiempo, ven por mí. Discoteca Reload. Me acostumbraste a tus besos sentir, para ahora decirme que te tienes que ir. No juegues con mi vida así. A mí, que no me olvido de ti. Regresa mi amor, escucha lo que quiero decirte. Es que mi corazón ya no quiere más latir, solo me falta morir. Puede que llegues a tiempo con tu mí. No es así. Te fue pesadilla de mi cama, despertaste viendo aquel reloj que te acusa, pues ya es tarde. Se explota y se entierra. Háblame claro si es necesario una guerra. En ETR le enseñan cómo se trata la perra. Where it block, clap, paca, block, clap, paca. Quédate cool y no preguntes dónde. Tú solamente escucharás falla, ponte tu cuerpo terminar frío. Te beso en la morgue. Estoy tan chocado que no recuerdo ni mi nombre. Y quédate cool y no preguntes dónde. Tú solamente escucharás fallabón de tu cuerpo terminar frío. Te suena la morgue. Estoy tan chocado que estoy tan chocado. Algo te dice que huya si viene la patrulla. No hagas tanta bulla, que es mi vida o es la tuya, Frank. Algo anda mal, algo no anda bien. Juega vivo y te la meten en la sien. Mi cerebro da una orden, mi cuerpo no responde. Mi dedo al gatillo y ¡pum! Falla bonden. Algo anda mal, algo no anda bien. Juega vivo y te la meten en la sien. Yo me llamo Renatín, conocido como el Kid, perro como Rintitín. Y pa' las bitches bien sweet, ok. Algo anda mal, algo no anda bien. Juega vivo y te la meten en la sien. Andas baiteando, fuck up. No sé si es que canta rock, el que carga la 22. Le llaman el menor menor, la pe. Algo anda mal, algo no anda bien. Juega vivo y te la meten bien cruel. Por eso quédate cool y no preguntes dónde. Tú solamente escucharás fallabón de tu cuerpo terminar frío. Te suena la morgue. Estoy tan chocado que no recuerdo ni mi nombre. Y quédate cool y no preguntes dónde. Tú solamente escucharás fallabón de tu cuerpo terminar frío. Te suena la morgue. Estoy tan chocado que estoy tan chocado. Algo te dicen que tú eres dique loco de repente. Ayer tú me choqueabas puro tiempo de demente. Decías que eras mi friend. Hoy, mañana y siempre. Y ahora me andan enseñando y buscas cómo darme muerte. Andan tirando comentarios impertinentes. En el área hay tensión y se te fue morir un pariente. No vivas trauma que se te cae en los dientes. La chica no entiende. Ese es tu corazón el que siente, que dentro de tu vientre hay presente un pedacito de mí. No más si escucha tu alma que me necesita y me ama. Es porque soy el boy que te ama, baby. Por eso vuelvo por ti. Now this mercy, ¿quién? Él me hubieses dicho que estabas en estado. No sabido, no me hubiese marchado. Tú sabes que te amo y no puedo estar sin ti. Pero tu orgullo para mí yo que tú me vieras partir. La envidia me persigue y tú sabes que es así. Pero creíste en la gente y no creíste en mí. Por una falsa traición tú me hiciste sufrir. Ahora que sabes la verdad, déjame estar junto a ti. So, ¿cómo tú crees que yo puedo cantar si no tengo a mi lado a la que me hace soñar? So, ¿cómo tú crees que me voy a sentir si no tengo a mi lado a la que me hace soñar? Su abandono yo da mi corazón. Más muerto que vivo ando yo por su amor. Por eso el William Rookie le canta esta canción. Para ver si se le ablanda ese cruel corazón. Y yo quisiera abrazarte bailando contigo. Sobarte la espalda y decirte al oído lo mucho que te quiero y que no me he vendido. Estoy agonizando porque ya tú no estás, mami. Vuelve a mí, mira mi corazón, cómo sufre. Vuelve a mí, mira mi corazón, cómo sufre. Dime qué vas a hacer cuando ese niño crezca. Y la gente te diga se parece al papá. Cuando lo mires a la cara de mí te acordarás. Y es que el resto de tu vida no vas a lamentar. Cuando venga la pregunta que quieres estudiar y él te diga no, yo solo quiero cantar. Quiero el mundo recorrer y chicas conquistar. Lo que quiero es ser famoso como mi papá. ¿Cuándo lo vas a aceptar? No escuches tu mente. Es tu corazón el que siente. Y todavía tengo ranta de flow, oh, oh. Siempre me besé la hi-fi. Hasta la muerte soy un piasto for life, hey. En la calle sigo hot. Y todavía tengo ranta de flow, oh, oh. Siempre me besé la hi-fi. Hasta la muerte soy un piasto for life. Protégeme, Dios mío, del enemigo. Todo ello me apuntan a mí. Y poneme yo mi pantalón khaki. De mi cintura camina con la automática. Y la Uzi en el bolsillo de mi jacket. Con busca munición adentro de mi paqui. Y a uno por uno yo metele su rastrick. Tan cambiado porque suelto puro hit. Justo no le gusta entre los los grandes soy el big. So what the rest them attacking? Si no están en mi ranking. Ahora ese es su comentario y su clase. Tengo a la que al dancing. Simplemente es un aviso, es un warning. En el camino largo muchos se desmayan. En la selva de animales soy el fucking lion. En la calle sigo hot y todavía tengo rampant de flow. Oh, oh. Siempre me ves en la high five. Hasta la muerte soy un gangsta for life. Hey. En la calle sigo hot y todavía tengo rampant de flow. Oh, oh. Siempre me ves en la high five. Hasta la muerte soy un gangsta for life. Cuando yo canto gritan wow, porque en tarima que yo subo yo destrampo los shows. No me pregunten, I don't know. Y más se opone instrumentales, yo le canto con flow. Todos los días van a mí y la gala se pelea por probar un pis. Me gritan por favor, please. Solo dame una noche que te tengo un pis. Ten cuidado que la bomba estalla. Soy el veterano de la misma y batalla. En la calle sigo hot y todavía tengo rampa de flow. De mi debilidad, un enuro me fuerza. In the mix, DJ Brito. Cuando juro al ki, ayúdame a continuar. Yo solo no podré seguir aquí. Oh, Jesus, King. Mix is BBY. Formado una matanza y su actitud me hizo sacar una alabanza. Guerra de dos fuerzas aunque nadie veía nada. Yo corría y corría, el enemigo no me alcanza. Miro para atrás y noto que pronto se cansa. Pero nuevamente ya era mucha mi distancia. En otro nivel me fui cantando para salvar la semilla del rengue. La quieren arrancar, pero dudo mucho que quieran pelear contra este león voraz que va a atacar. Que no sepan respetar los nuevos talentos que quieren cantar. No pierdan el tiempo en quererme imitar, porque a la bajada van a fracasar. Canta que este pueblo te quiere escuchar, para ver qué tienes tú para enseñar. Pues si no es así lo vas a lamentar. Viene la mía imagination y te va a hacer sufrir esa mía imagination. No van a resistir esta mía imagination. Hey, so, what's up? Están buscando allá afuera unos peladitos ahí. Dicen que tienen algo que decirte. Tocan la puerta, solo niños de las otras veredas. Dicen que te quieren ver cojo, que donde te vean te meten el plomo. De nuevo tocan la puerta, ahora son los niños por allá en las haciendo huevazón con un cañón. So que te portas mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal. Que andas con un big pistolón, que por ahí andas haciendo huevazón con un cañón. Que chinaleaste, ropas diseñaste, al enemigo lo marcaste. A quemaparro tú te le parqueaste, ni lo maquineaste, por instinto le soltaste. Que chinaleaste, ropas diseñaste, al enemigo lo marcaste. A quemaparro tú te le parqueaste, ni lo maquineaste. Por instinto, one, two, check, check, check. Tocan las puertas, solo niños de las otras veredas. Dicen que te quieren ver cojo, que donde te vean te meten el plomo. Por favor, reaccionalo. Dime, friend, ¿por qué hablas de mí? Si yo ni siquiera me fijo en ti, tú no eres ningún tema para mí. mi fama te tiene loco a ti. Voy a tener que meterte mente yo a ti. Sacar mi agenda del maletín. Ponerte la fecha y día y hora a ti. Pa' que no me juegues sucio a mí. Dime, Frank. Ven y dime, dime, dime, Frank. ¿Quién fue que trató de matarme a mí? Trató de asesinarme a mí. Have mercy, espérate hermanito, take it easy, you can wait. No puedo esperarte, vamos tarde, we are late. Mis balas tienen sed, pronto estarás dead. You know you gotta pay, no llame la ley. Cuando yo llego, sospechan de mí every time. Vi en la puerta, me revisa y no encuentra mi nine. Soy de ghetto, bien humilde, one, you know that I'm humble. No hay plata, solo hay fama, y busco rant and the trouble. Vengo hablando de hace tiempo, and you don't hear. Juega vivo por ahí, anda el mental disappear. Hazme caso, porque si tú no te portas bien, terminarás lleno de mosca, bombardeando en la 100. Dime, Frank. Ven y dime, dime, dime, Frank. ¿Quién fue que trató de matarme a mí? Trató de asesinarme a mí. Ojos van a ver, oídos van a oír. La pronta llegada de usar la mente y no dejarse arrastrar por las cosas de este mundo. Ya es hora de que abran la conciencia, pues están a un paso del abismo más profundo. ¿Cuántos han caído de una extraña manera? ¿Cuántos ya se han muerto por tus manos hechiceras? Ay, ay, arriba ya preparan tu condena. Y sí, te quemarás en la caldera. Ojos van a ver, oídos van a salvará esta película calidad Canelo. Rastaloy, el surfer, puro papelón. Ven y muéstrame el camino que guía directo hacia tu ombligo. Un placer jamás sentido que yace dentro de ti escondido. Me llevas a un nivel muy exigido y al mismo tiempo me haces sentir querido. Me haces lucir como un niño en este inmenso desierto perdido. No, wow, wow, wow. Hoy te vi por mi vecindad, rockerita por no estar, luces espectacular. Y te dije, mami, hola, ¿cómo estás? Y me saludaste con tanta frialdad y no me pude evitar preguntar. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? Deja la agresividad. No estamos para guerrear, sino para avanzar. Soy un humano de carne y hueso, yo no soy perfecto. Nena, dime tú si no estoy en lo correcto. Mi futuro en el amor ha sido algo incierto. Tengo sex appeal y una fama de perro. Mis manos son balanzas de conocimiento. En mi izquierda la virtud y en mi derecha los defectos. Siento tanta fuerza en la zurda aunque sea derecho. Aunque sea derecho. Ven y muéstrame el camino que guía directo hacia tu ombligo. Un placer jamás sentido que yace dentro de ti escondido. Me llevas un nivel muy exigido y al mismo tiempo me hace sentir querido. Me haces lucir como un niño. Si quieren guerra contra mí, morirán mis enemigos. Uno por uno van directo al cementerio. Soy el bad boy, el vaquero del West. Te parto tu chest y penetro el bully proves con la UCI. A mí no me hablen de paz, paz de la raza. Yo no te creo. rey es de jefe, yo no tengo paz. Soy un gangsta de la calle, de la misma tree, donde nadie a mí me manda ni me dice shit. A los mosquitos como ustedes yo le echo flip. Yo no vivo de payola, sé sobrevivir. Si tuviera que morir, pediría a mi pueblo que celebren y no lloren por mí. Ay, yeah, yeah, no lloren por mí. Smoking in this space, God in this space, eso ya tú lo sabías. In this space, smoking in this space, God in this space, ya ni los ojos se te ven. Dicen que ellos son gangstas, viven con mucho exceso de confianza. Ah, ah, déjalo que sienta el plomo, ay, ay, ay, ay, eso no se cura con mercurio cromo, ay, ay, ay, ay. Me dicen que ellos son gangstas, viven con mucho exceso de confianza. Ah, ah, déjalo que sienta el plomo, ay, ay, ay, ay, que se haga el idiota a su modo y grita, ay, ay, ay. Vengo a enseñarte para que te puedas instruir y aprendas a vivir sin tener que hablar de mí. Que tu cizaña no me hace mal a mí, pero tampoco te hace un bien a ti. Y entenderás que no eres mente para mí. Y al igual que un rasta aprendí a vivir feliz. Peace and love, love and peace. Gusto o no gustes de mí, escucharás de mí cuando estés quemando women. Dicen que ellos son gangstas, viven con mucho exceso de confianza. Ah, ah, déjala que sienta el plomo, ay, ay, ay, ay. Eso no se cura con mercurio cromo, ay, ay, ay, ay. Me dicen que ellos son gangstas, viven con mucho exceso de confianza. Ah, ah, hola, soy yo. Sienta el plomo, ay, ay, ay, ay, ay, que sea el idiota. Quería escucharlo de tus labios. Así es. Si esto acabó, si terminó, oh. Si no lo dices, si no lo hablas, aferrate en mi mente y no te puedo olvidar. Porque para mí llegaste a ser especial. Si esto se termina, se tiene que acabar. No te prometo nada, yo lo voy a intentar. Pero si me amas, si te quieres quedar, no temas decirme que yo quiero escucharlo. Si no lo hablas, quedó. Mixes Pretty White, The Fez Mixmaker. Porque el corazón rebasa las fronteras, no ve religión, no ve color ni raza ni tu posición. Por eso claramente te canto esta canción. No te confundas y préstale atención. Esta yo la hora de mi inspiración. This Wild Rook en una nueva versión, a otro nivel en el amor. Nena, si no, no te hagas la difícil, que aquí nadie es fácil. Houston Studio, el Kid, DJ Lloyd. Enamórate, enamórame de nuevo, ilusióname, te soy de lo más sincero. Sin ti la vida es nada, si estás tú voy con todo, porque yo me enamoré. y tú me pides que quedemos solamente en amigos. Si hace frío me convierta en tu abrigo, y si hace calor junto a ti me quedo dormido. Hagamos como que somos enemigos, y que te muerdo 3 pulgadas debajo del ombligo. Que mi boca quedó pegada a tu oído, seré todo para ti menos un amigo. Enamórate, enamórame de nuevo, ilusióname, te soy de lo más sincero. Sin ti la vida es nada, si estás tú voy con todo. Porque yo me enamoré de tus ojos y me enseñaste el mundo a tu modo. Si en mi vida no existes tú, el cielo desde cerca no se ve tan azul. Las olas del mar vinieron y me dijeron que tú, al igual que yo, algún día emprenderías el vuelo. Que tu futuro del mío se ve distante y no guardas espacio para un simple maleante. Un maleante que hoy en día es cantante. Y solo quiero decirte, enamórate y enamórame de nuevo, ilusión. Sincero, sin ti la vida es nada. Si estás tú, voy con todo. Porque yo me enamoré de tus ojos y me enseñaste a ser un su mirada. Conversa de tristeza y su alma sedienta por amar. Se niega, rehúsa olvidarlo, aunque sepa que nunca lo tendrá. Vengo de la casa de ella y ella está que no cesa de llorar. Dice que tú eres su estrella y te quiere ver brillar otra vez. Vengo de la casa de ella y ella está capaz que no cesa de llorar. Dice que si no regresas no se vuelve a enamorar nunca más. Oh, yo, yo. Presionaba con fuerza sus cuadernos, por si acaso calmaban el dolor. Su cabello queriendo ocultarle. Discoteca Reload. Nunca terminó. Vengo de la casa de ella. Ella está que no cesa de llorar. Dice que tú eres su estrella y te quiere ver brillar otra vez. Vengo de la casa de ella y ella está kawaii que no cesa de llorar. Dice que si no regresas no se vuelve a enamorar. No me preguntes por qué tengo los ojitos así. Sabes que estaba con los frenes quemando weed, mami, así me conociste tú. Ando blanco, así que manejate y pórtate cool. Ay, te voy a escribir algo bonito, algo que me haga el dueño de tu corazoncito. Y te voy a amar todo el fin de semana. Te quiero llevar a Brasil, pero qué buena está tu hermana. Ay, te voy a escribir algo bonito. Ya no estoy pavecito, ya no soy un peladito. Y te voy a amar todo el fin de semana. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente allá en Tijuana. Mami, ¿por qué no viene y lento te desnuda? La suegra no te encasa y la empleada creo que es muda. Mañana es domingo, me paro como a la una. Tú sabes cómo trabajo, yo trabajo con la luna. Recorrí tu cuerpo y hasta Europa llegué. En tu ombligo queda Francia y París encontré. Tus labios eran Italia como mandahuase. Y tus ojitos eran de una chica estilo portugués. Vi tu movimiento y loco me quedé. Tú eres de otro planeta, tú eres demasiado mujer. Es como ir a Jamaica a escuchar buen reggae, con un suelto bien black hot, ir viajando en un tren. Y soy humildemente un raca disfrazado, yeah. Eso lo sabe todo el mundo y lo sabes tú también. Chotea a tu friendcita que yo traigo todo mi friend. Y te hago un par de cosas que se hacen de a tres. Mi celu, ay, te voy a escribir algo bonito, algo que me haga dueño de tu corazoncito. Te voy a amar todo el fin de semana. Quiero llevar así, pero que buena está tu hermana. De lo que tengo me lo han regalado. Ya no estoy pa' ¿dónde están los fanáticos allí en la mano? ¿Dónde están los que están conmigo? Jeremy, ¿dónde están? You know how we roll. Estoy notando. hermano, que en la calle mis alumnos se pelean y se matan solo por tener mi posición. Y cada vez que tiro plena y la plena se me pegan en la cara, yo les noto la preocupación. Y ni siquiera disimulan, pasan con su cara dura, no chotean, tienen odio en su corazón. Pero el pueblo a mí me quiere y un respeto para los oyentes que nunca ensucia su mente. Yo soy el bad boy, si quieren guerra vamos al war. No hable mucho y vamos ya, yo estoy listo para Vietnam. Recibirán control y le prometo al pueblo que mientras Dios me dé vida firme yo voy a parar. Pues si quieren guerra vamos al war. No hable mucho y vamos ya, yo estoy ready para Vietnam. Recibirán control y le prometo al pueblo que mientras Dios me dé vida nunca lo voy a defraudar. Pues un saludo papitito y un respeto pa' Diblasio, porque siempre se destacan en su producción. Otro shooting pa' Mancito y también para el Chino Greg de Lano, para Yel y todo el batallón. No puedo yo olvidarme de alguna emisora, aunque suenen o no suenen ellos mi canción. Se llama Yando, se llama Plástico, un respeto pa' el fanático que le gusta mi show. Yo soy el bad boy, si quieren guerra vamos al war. No hable mucho y vamos ya, yo estoy listo pa' Vietnam. Recibirán contra y le prometo al pueblo que mientras Dios me dé vida firme yo voy a parar. Pues si quieren guerra vamos al war. No hable mucho y vamos ya, yo estoy listo pa' Vietnam. Tú sabes quién es quién, ya remálate pa' que vea. Si tú eres matón, ¿por qué te metiste a ser de varones? Acá fuera DJ Prieto, que allá adentro te orinaba los pantalones. ¿Crees que yo no sea? Mencionaron al bad boy, les dije don't do that again. Estoy cabreado de tu cizaña, quieres guerra, solo ven. Ayer él estaba vivo y muerto, él está today. Que no me lleven a la ley, no me lleven a la ley. Les dije que en menos de un mes he borrado por crímenes, todos mueren con un tiro en la sien. Tu papá, tu mamá, tu tío, tu hermano, abuela morirá también. Te digo que en menos de un mes eliminado por crímenes, todos mueren con un tiro en la sien. Te gusta hablar, espero que aguantes, gay. Ok, then, no estoy por ti. Si en la guerra de Viena tú no pudiste ni sobrevivir, y no me pidas please. Si no me te llevan los gobiernos, la chanting de Japanese, porque nadie sabe cómo yo subí. Luché duro para subir, y ahora que yo subí, estamos listos porque subí. Pupo enemy, están cabreando porque yo subí. Enojado porque subí, me tiene rabia por subir. Quieren matarme porque subí. Nos sueltan a la calle, ¿a qué hora? No debo nada a nadie, ¿a qué hora? Cualquiera se enamora, ¿a qué hora? Los manes tienen hambre, ¿a qué hora? Nos sueltan a la calle, ¿a qué hora? No debo nada a nadie, ¿a qué hora? Y un cabo se enamora, ¿a qué hora? Yo, a mí me quieren llevar, después que yo me esposa me quieren maltratar. Porque chulas no van pa' la frontera a guerrear, irán a respetar la tierra de Panamá. Porque soy un boy tranquilo y voy caminando. Hago una fiesta que ya se estaba acabando. En medio de la oscuridad me están apuntando. Y ni siquiera boy se han identificado. Cuando me tienen todo golpeado, trepado en un carro. Porque yo soy un boy humilde y no tengo rango. Yo no lo quiero chinalia ni lo estoy blaseando. Solamente estoy diciendo que están fallando. Wild a wild, hey. Los manes tienen hambre. ¿A qué hora nos sueltan a la calle? ¿A qué hora? No debo nada a nadie. ¿A qué hora? Y el cabo se enamora. ¿A qué hora? Se ríen y hacen como si no tienen familia. Yo he visto en persona un pobre como lo humillan. Porque yo no veo al rico en la investigation. Como tiene money utiliza su intuition. Anoche soñé que tienen la cura para el SIDA. ¿Acaso no ven que mucha gente necesita? Que se han enfermado por maldad de otro sigma. En un gran congreso seres humanos decidían a cuántas personas dejarían sin vida. No se crean Dios de quien que él lo decida, pues ante sus ojos todo el mundo es igual. Los manes tienen hambre, ¿a qué hora nos sueltan a la calle? ¿A qué hora no dejo nada a nadie? ¿A qué hora estamos enamorados? Hola, ¿qué tal? Veo que muy bien te ves. sé que no es casualidad que hoy te haya visto pasar la noche. Se hizo para amar y tú pensaste mal, rockerita por no estar. Hoy luces igual, una estrella porno. Con una como tú me conformo. Y no era lo planeado, pero bueno, ni modo. Nena, te quiero, te quiero. Hoy luces igual, una estrella porno, porno. Con una como tú me conformo. No era lo planeado, pero bueno, ni modo. Nena, te quiero, te quiero. Solo quiero decirte, solo quiero advertirte en lo que te vas a meter, lo que te vas a meter conmigo. Si me hace llorar, te quiero más. Visita otros planetas en nave espacial. Pues como yo en este mundo no hay otro igual que te ofrezca el cielo y más allá. Me dicen las estrellas que tú no eres feliz, que no tienes una fuerte razón para vivir, que pecado es el nombre de tu listip y que las puertas del infierno se abrieron para ti. Él no te conviene, tampoco te retiene, y en su cama el aroma de otra mujer interviene. La puerta sigue abierta, nadie te detiene. Tú solo escuchas y ves lo que te conviene. Hoy luces igual, una estrella porno. Con una como tú me conformo. Y no era lo planeado, pero bueno, ni modo. Nena, te quiero, te quiero. Hoy luces igual, una estrella porno. Porno. Con una como tú me conformo. No era lo planeado. Cuando despongas tu vida al timón, hoy manejando en 180 y la carretera de repente no está. Voy, me estrellé, me he quedado atrás. No me di cuenta cuando fue mi final. Voy manejando en 180 y la carretera de repente no está. Voy, me estrellé, me he quedado atrás. No me di cuenta cuando fue. Oh, Dios mío, digo, perdóname. Como un ser humano, sé que fallé y no hice caso. Al alto que me pase, yo no sé. Al esto que me puso el destino. Observo como la gente está mirando mi accidente. Trato de hablarle y ni siquiera pueden verme. No, ¿qué pasó? No quiero ser ese yo, el que ahora los doctores le arropan su cuerpo. Veo una luz, yo me imagino que en ese diga Dios, por favor, dame la vida otra vez. Porque tengo mis chiquitos, quiero verlos crecer. Y si he enterrado a alguien, mira, perdóname. Como un ser humano, sé que fallé y no hice caso. Al alto que me pasé, yo no sé. Al stop que me puso el destino. Desde la madruga, madre que es madre, la mía presintió aquel horrible detalle. Asustada despertó, el teléfono sonó. Le dijeron, doña Ana, tenga resignación. Su niño colisionó, lamentablemente no pudimos llegar a tiempo y el joven falleció. Perdóname. Como un ser humano, sé que fallé y no hice caso. Al alto que me pasé, yo no sé. Al esto que me puso el destino. Que lo borre. Tú encuéntrame en el club, en el danzal. Cargo yo la Uzi, cargo yo la Glock. En mi banda no hay, hay puro chacal. Si te meto 20 será fatal. Encuéntrame en el club, en el danzal. Cargo yo la Uzi, cargo yo la Glock. En mi banda no hay, hay puro chacal. Tú lo que quieres que te paten el alma. Hay que darle respeto al izquierdo en crew. Tenemos locos, ni nos cena como tú. En tu banda y batimán y buco. Si alguien queda muerto, we don't give a fuck. Te pusiste un tatuaje en el cuello, yo sé que sí. Todo mundo sabe que tú siempre has creído en mí. Pero sigo siendo el bad boy, tu fucking héroe. Que todo admiran y eso te duele. En el black everybody dice que estoy high. Quiero que me quieran como quisieron a tu pa. Pero los killas decían que yo estaba loco. Que si yo fundaba tú me patinaba el coco. Pero como ven, le doy gracias a Dios por brindarme el talento y esta excelente voz. Pues firma esta él y siente mi flow. Y un respect para ustedes que gozan. Hipocresía, ¿pa' qué? Gente mala que no te quiere ver bien. This is Root Vibration, acampando en Marte, mirando hacia Júpiter. Te gustaría ser alguien importante, con bellas mujeres en carros elegantes. Eso solo se obtiene sumando algo grande. No se admiten farsantes. Don't standing in the wrong way. If I see you dizzy, then enough's your day. Cuando la muerte baila, el piso se mueve. Para algunos hoy no amanece. Don't falling in the wrong way. If I see you dizzy, then enough's your day. Cuando la muerte baila, el piso se mueve. Para algunos hoy no amanece. Que yo sea buena onda. No me escondas tu cara en las sombras. Yo a ti te conozco de antes, tú no más sombras. Gangsters, gangsters, don't call police. Quieren que yo sea buena onda. No me escondas tu cara en las sombras. Yo a ti te conozco de antes, tú no más sombras. Gangsters, gangsters, don't call police. Don't standing in the wrong way. If I see you dizzy, then enough's your day. Cuando la muerte baila, el piso se mueve. Para algunos hoy no amanece. Don't falling in the wrong way. If I see you dizzy, then enough's your day. Cuando la muerte baila, el piso se mueve. Para algunos hoy no amanece. Sigan y maquinen. Ustedes tienen que saber que lo que hacen no está bien. No se equivoquen conmigo, ni rompan la R con los fren, con los fren. Continúen y maquinen. Allá arriba hay un Dios que a todos los ve. No se equivoquen conmigo, ni rompan la R con los fren. Tratan de acabarme, ya no saben cómo hacer. Porque al Wailandro no lo pueden detener. Tratan de apagarme, ya no saben cómo hacer. Porque al Wailandro que no lo pueden detener. Es que activaron la máquina del ritmo. Y ahora no la pueden apagar. Pero ya calla. Activaron la máquina del lírica. Pero ya no quieren entender, pero el Wailand Rookie se lo explica otra vez. Expresión de la lana, semilla del reggae. Mientras tenga vida yo te defenderé. Mi TLC, no quieren entender, pero el Wailand Rookie se lo explica otra vez. Expresión de la lana, semilla del reggae. Mientras tenga vida yo te defenderé. ¿De quién? Del payaso que canta por cantar. Audicionó y fue puras cochinas. Del productor que por necesidad vino y hizo el instrumental. Quien compró el respeto que sentías para la música. Si yo fuera tuyo tengo eso y voy a trabajar. Porque no quisiera que se diga que para mi culpa el reggae ya allá. Tratan de acabarme, ya no saben cómo así. Porque al Wailandro no lo pueden detener. Un plato fuerte, chicas que huelen a pólvora. Por favor, tomar asiento y disfrutar del show. Rástalo ya en los controles. Cuando yo estoy estresado, vengo al bar Boulevard, te veo bailar y siento una paz interna. Cuando yo estoy estresado, vengo al bar, te veo bailar y siento una paz interna. Wow, wow. Te prometí que tú te irías conmigo a un lugar lejos de aquí. Solo falta que el cajero diga sí y tú te vas con el kit. Cuando tú bailas te llueve dinero. Todos se pelean por subir de primero. Es como estar en un vuelo 100 metros en el aire flotando en el cielo. Te prometí que tú te irías conmigo a un lugar lejos de aquí, mujer. Solo falta que el cajero diga sí y tú te vas con el kit. Cuando tú bailas te llueve dinero. Todos se pelean por subir de primero. Es como estar en un vuelo caminando en el aire sin tocar el suelo. Cuando yo estoy estresado, vengo al bar Boulevard, te veo bailar y siento una paz interna. Cuando yo estoy estresado, vengo al bar. Se acabó el como siempre me parece integrar con lírica y estilo y mi forma de caer. En guarda, en Vietnam te amo, tirando sueltos a montón. Fachor, Susana, tu galón. Y en China y en Rusia, ahí fue donde es que como un Batman, no voy a poder, porque en esta bronca me van a reconocer. Como un Batman, yo demostraré que a uno por uno los voy a desaparecer. Como un Batman, no voy a poder, porque en esta bronca me van a reconocer. Como un Batman, yo demostraré que ellos son una loca y mueran por su boca. Yo tengo un estilo y tengo un talento que te falta a ti, maricón. Desaparezco y no aparezco y vengo con toda la acción. Escucha, amigo, lo que yo digo y tome mucha atención. Va que sonando, fui de parrande, regresé como un campeón. Pensado de ritmo, me monte ritmo y 2 segundos de fracción. Claro que sí, que es normal que todo el mundo me quiera parar. Profesional, antisocial, a la hora de pelear. Na, na, na, ya, ya, ya. Como un Batman, no voy a poder, porque en esta bronca me van a reconocer. Como un Batman, yo demostraré que a uno por uno los voy a desaparecer. Como un Batman, no voy a poder. Es imposible avanzar, es imposible seguir. Si no estás aquí, yeah. Es imposible guiar. No puedo estar sin ti. In the mix, Beto Arauz. Mi cama te extraña demasiado. Vuelvo otra vez. Ah, ahora no. Baby, baby, yo te amo. De esta manera sabes que me necesitarás. Porque lo niegas, yo no puedo estar sin verte. Y ni tú, mi nena, eres la inspiración para hacer este tema. Sangra mi alma injustamente por ti. Es cada día más dura mi agonía sin ti. Vuelve a mi lado, mami, no seas así. Sabes que sin ti yo no podría vivir. Now, now, now, now. Te amo. Con ego pintado. What you and do talking, why you singing? Quieres subir de prisa, ¿no? De la montaña, te están calculando. Charlie, creen que tienen el poder de mi señor. Qué grave error, se nota falta mi cordura y tu desesperación para subir otro escalón. Creen que tienen el poder de mi señor. Qué grave error, se siente falta de cordura y te escucha tu ambición para subir otro escalón. Habla. Tienes que confesar. Sabemos que fuiste tú, no puedes negarlo. Yo le volé el pie al mal. ¿Quieres saber por qué le volé el pie al mal? Parece que el guay motroció al mal. Parí para la llama y la tiene llaman. Ese fucking man volé el pie al mal. ¿Quieres saber por qué le volé el pie al mal? Parece que el guay motroció al mal. Parí para la llama y la tiene llaman. Ese fucking man. Saludo pa' los Wilderton, que no soportan oír reggaetón. El día que yo venga le daremos el don. Aquí en la capital y en la ciudad de Colón. Cuando yo prendo la radio estación, pienso que van a poner mi canción. Ponen a los boricuas cantando huevazón. Y tienen a los yanza esperando Bultron. Que pongan Bultron en la emisora. Con plaza el fuego ahora. Antes que te recoja. Dile a los DJ que pongan Bultron en la emisora. O plaza el fuego. No me importa a mí, si aquí en Panamá quieren pegar a Eddie D, a Tego Calderón y también a Ivy Queen, o si quieren sonar también a Daddy Yankee. No me interesa a mí, pues no me importa a mí, porque de mi bolsillo no salieron 9,000. Si esos 9,000 me lo hubieran dado a mí, quien ya guilla pa' ni se acaba con Eddie D y con Daddy Yankee. Que pongan, se pone la emisora, con plaza al pueblo ahora. A ti que te recoja, dile a los DJ que pongan. Busco en la emisora, o plaza el pueblo ahora. Como quieren que te recoja, te montas en la sección de terreno. Si quieren guerra yo la traigo, me paro si me caigo. Pregunta a la psycho, duro como el mosaico. Esto no es hablando, ya tú me estás cabreando. Porque de tu bando, uno tiene rango. Guerra yo la traigo, me paro si me caigo. Pregunta a la psycho, duro como el mosaico. Esto no es hablando, tu boca está cabreando. Porque de tu bando, uno tiene rango. Si tú ves al maricón, de una vez chatindón. Aunque te pida perdón, arráncale el corazón. Mételo en el pailón, fríelo con toyamón. Pa' que no hable huevazón, ese fucking cabrón. Si tú ves el maricón, una vez chatindón. Aunque te pida perdón, arráncale el corazón. Mételo en el pailón, fríelo con toyamón. Pa' que no hable huevazón, ese fucking cabrón. Porque mi freno mi me dio a mí. Saca la UCI, que vienen por ti. Yo no quiero ir nada por ahí. ¿Qué te pasa a ti? Eso no es de ahí. Porque mi freno mi me dio a mí. Saca la UCI, que vienen por ti. Yo no quiero y nada por ahí. ¿Qué te pasa a ti? Eso no es de ahí. Si quieren guerra yo la traigo, me paro si me caigo. Pregunta a la psycho, duro como el mosaico. Esto no es hablando, ya tú me estás cabreando. Porque de tu bando, tú no tienes rango. Guerra yo la traigo, me paro si me caigo. Pregunta a la psycho, duro como el mosaico. Esto no es hablando, tú me estás cabreando. Mane, súbete al... Cambian hasta el modo de caminar. Cuando tienen una placa se creen Superman. Creyen que al pobre lo pueden maltratar, porque ellos al rico no lo quieren mirar. Cambian hasta el modo de caminar. Cuando tienen una placa se creen Superman. Creyen que al pobre lo pueden maltratar, porque ellos al rico no lo quieren mirar. Si un negro corren dicen ese robo. Vamos a detenerlo porque tal vez mato. Pero un blanco lo hace, juran que no. Ese es un deportista que está practicando. Por eso cambian hasta el modo de caminar. Cuando tienen una placa se creen Superman. Creyen que al pobre lo pueden maltratar, porque ellos al rico no lo quieren mirar. Cambian hasta el modo de caminar. Cuando tienen una placa se creen Superman. Creyen que al pobre lo pueden maltratar, porque ellos al rico no lo quieren mirar. Mi cañón yo tendré que pelar, porque se comportan como una fucking yal. Como bien ya no hay, desde que me fui ya no están en nada y ya no tienen style. Yo le dije bye bye, se quedaron sin show. No cantan ni mañana ni hoy style. Estoy en mi casa atrapado, acorralado, pero todo mundo sabe que yo tengo mi Magnum. Tratan de pararme y ellos tratan de matarme, pero todo mundo sabe que yo tengo mi Magnum. Forma la balacera, el gobierno a mí me busca gunshot. Y lo remato con mi Magnum. Con el telescopio yo lo observo desde lejos. Y cuando viene el enemigo yo lo espero con mi Magnum. Uy. Un día caminando en la discoteca Amway, yo le pise las blades. Yo le pedí disculpa, pero él no quiso y me la apuntó en la sien. Yo le dije que te pasa. Toda mi necedad, war a war y romperás a llorar. Y a tu transformar en mí, tú querrás transformar. Sin Miguel, yo sé que vas a extrañar todas mis locuras, toda mi terquedad. Warra, warra, y rompe a llorar. Ya tu peluche en mí, tú querrás transformar. Sin Alan. Soñé que tuvo unos 200 millones. Cuatro mansiones, una casa en el lago, Maserati y aviones. Pega 50 canciones en las radioestaciones. Y las nenas en los balcones, por mí hacen tres oraciones. Dedico a todos los sectores, los frenan ya en las prisiones. Los que son malos acá afuera ya están en celda de varones. Para todos los menores, con buenas y malas intenciones. Sin tantas repercusiones, daños y laceraciones. Hay menores que quieren ser terroristas. Sueñan con ser el primer homicida en ser llamado artista. Y en un revólver detenga la vista. Una calibre 45 a ti te borra de la pista. Bien ya. Estamos abusando. El surfer, ella quiere que le den y que le den, que son como 100, como 100. Rantan de yal en Panamá, everyday. Ay, para ti, para mí, para mi friend, como dice Old Benz. Ella quiere que le den y que le den, que son como 100, como 100. Aquí anda peleando yales y ya son un poco ton. Se lo prestan al que quiere o al que tiene el factor. Alguna ya viene en su mano con sus bices. Sillón y se te prende el rancho, por placer o diversión. Mujeres por la calle, tú la ves a montón. Yeyecita en multiplaza, racataca en albumo. Son puros crímenes pasionales por allá en el interior. A ella cantarle la plena del pucho. Ay, rantan de yal en Panamá, everyday. Ay, para ti, para mí, para mi friend, como dice el surfer. Ella quiere que le den y que le den, que son como 100, como 100. Rantan de yal en Panamá, everyday. Ay, para ti, para mí, para mi friend, como dice Old Benz. Ella quiere que le den y que le den, que son como 100, como 100. Dalo y lo rulea, yo pego y yo tu nene nunca te olvida con otro cilindro. Ella lleve un pa' que tú veas cómo ella hace todo. Yo no sé por qué siempre a ellos les duele cada vez que ven nuestro video en la tele. Bien llamado, Japanese, en el norte y en el east. Huevos, ran, tan, te, show. Yo no sé por qué siempre a ellos les duele cada vez que ven nuestro video en la tele. Pura rabia y pura envidia no tiene. ¿Será que mi éxito a ti te vuelve crazy? Yo no sé por qué siempre a ellos les duele cada vez que ven nuestro video en la tele. Pura rabia y pura envidia no tiene. ¿Será que mi éxito a ti te vuelve crazy? Yo sé que a ti te duele cuando la ya le preguntan por mí. You know we don't play. Hey, why? Y sé que como sufres cuando escuchas a Dien ya ya ya Pani. You know we have been acting. Hey, why? Yo sé que te duele. Duele. porque siempre a ellos les duele. Cada vez que ven nuestro video en la tele, pura rabia y pura envidia no tiene. ¿Será que mi éxito a ti te vuelve crazy? Yo sé porque siempre a ellos les duele. Cada vez que ven nuestro video en la tele, pura rabia y pura envidia no tiene. ¿Será que mi éxito a ti te vuelve crazy? Can dance all, so baby pay attention. Vice ordinary combination. Panama City, this is who's vibration. In action, yeah. You got money, I don't have money. Como 200 chicas esperando en el lobby. Esa idea ya no suena tan funny. Hace falta el money, it's coming brown. Tenemos cigarrillos de lo que te hacen reír. Smoking the weed, smoking the weed. También un par de yales que darán strip tips. Nene, dance with me, dance with me. Voy a mi tierra santa, yo voy a mi país. Voy contra lo que digan de China hasta Brasil. Tenemos a los sabuesos que andan por ahí. Yo quiero a la bonita que viene Medellín, toda la ciudad, Curundú y Santa Ana. Pero qué bonito Panamá por las mañanas. Fui a la multi grande de San Miguel y vi rampa en la pesilla por doquier. Una rica me invita pa' su casa. Le pregunto dónde vive y ella dice que en Barraza. Quiere pasarla rico y sencillo. Vamos a comer un pescado en el Chorrillo. En el Detroit cogí un bus, me quedé dormido y desperté en Santa Cruz. Ok, todos Juan Díaz, San Pedro y Concepción. Cuando estoy por allá yo me siento mejor. Pedregal, San Joaquín son mi gente de Realengo y me siento feliz. No estoy me con la 24. Porque él está conmigo para librarme, dice Jehová. Y él no miente, parece que se te olvidó. En tu momento dura solo quien te apoyó. Perro que muerde la mano del dueño, hay que reventarle la boca a huele. Parece que se te olvidó. En tu momento dura solo quien te apoyó. Perro que muerde la mano del dueño, hay que darle duro en la boca a huele. Mi mamá me dijo si ves a alguien caer y se ha golpeado duro lo debes recoger. Porque sé que está arriba, él a ti te va a ver. Y para adelante el camino más fácil te va a hacer. Pero vaya, no me contó la otra parte. Cuando se recuperan ya quieren traicionarte. No sé si por inyección de buco de atorrantes, pero lo intento y no tomará. Hoy tiene que escucharme. Parece que se te olvidó. En tu momento duda solo quien te apoyó. Pero que muerde la mano del dueño, hay que reventarle la boca. Hands up, vengo desde abajo mejorando el estabil. Con los envidiosos yo no pierdo mi time. Letral consciente del wild and wild. Yes, hands up, vengo desde abajo mejorando el estabil. Con los envidiosos yo no pierdo mi time. Letral consciente por more more time. Yes, sé que tengo señales que me cuidan, trust en mí. Por eso el enemigo ya no puede resistir. Perderá su energía cuando intente contra mí. Y al final de la vía ya he pasado sobre mí. Ahí de ella el que me queda para baba. Sé que cuando canto se sientan a escuchar baba. Extraña hermanita en mi forma de Son las 5 y yo despierto como Robocop. Tío Fefo en el party también pop pop pop. Y una nena que quiere lete mi lollipop. Seguimos amaneciendo y todo está bien. Mi mano va bajando, ella dice no, no, no. Dice que me porto mal, no la estatua foco. Cuco ranta la vecilla y mi que focotón. Ey, me le cuides pidiendo y todo está bien. Dile al cuadre que no pague la bocina. Cuelo suave, compa, que voy pa' encima. Cholitín también va pa' la tarima. Y esto no termina, nene, no termina. Pasa, pasa, está bailando culi, tripa, tripa. Todos los frenes ruleando, feeling de cripa, cripa. Chendo Mati también va pa' la tarima. Y esto no termina, nene, no termina. Que va cero cizaña en la fiesta que ya me cambié. Quiero ver manes y yales contra la pared. Tiempo de antes, todo el mundo bailando reggae, ey. So, ¿cuál es la que? Dices que igual. Acuérdate que los tiempos y las personas cambian. Como siempre, yo esperando a que el mato caiga. Juega la pelota con style. Pásame ese light. Vamos a aprender este reggae night. Son las 5 y yo despierto como Robocop. Tiro Fefo en el party, está bien pop pop pop. Y una nena que quiere le dé mi lollipop. Seguimos amaneciendo y todo está bien. Mi mano va bajando, ella dice no, no, no. Dice que me pinto mal, yo la caca foco. Debiste pensarlo bien. Vuelvo a meter un poco el cachazo en la sien. Que sopa con ese lapecillo. Yo vengo de Viena donde los gatas jalan el gatillo. Te funden el bombillo y te cuelan gatilla. Con tu manzanillo aprieto el martillo. Suelto 10 casquillos y quedas amarillo muerto en calzoncillo. Yo siempre ando por Colón y me paseo en un Mercedes con mi friend Bolón. Y he pasado por tu casa con un pistolón. cante cualquiera, montate un dembow y canta como Calderón. Y si él no existiera, no hubiera sido un clon de Tego Calderón, mamón. Mis líricas son como análogo, tú vas a duquear por catálogo. De hace tiempo vengo marcándolo, estudiándolo, acechándolo y matándolo. Mejor que traiga escolta, voy a matarte aquí en la John Travolta. Y si mi nueve explota, Young streets, nigga. Yo, and who you know come on a block and a bulletproof throwback and a six candy painter with the top that fall back. Two chicks in the seat in the back that hold gas and a bitch on my side that'll eat your whole back. Chain on my neck that'll flash like Kodak and a stash under the seat by that whole rack. Jet in the air that'll cruise the whole map and a new stretch coming with the voice that talk back. No tiene cuartada ni estampa ni portada. Te metiste con cara cortada. Yo traté de evitar por nuestra amistad y se partió el titán. Motherfucker nigga, she know. You know we do, you know we roll. This is Danger Man, Land Sign, Japanese. Yo no menosprecio ni un hombre. No, norte, sureste, yo vete. Dile a tu abuela que no me moleste, porque si no le pongo un baby doll celeste para que en verdad le cueste. Hey, el Wildland Rookie aquí en el microphone. Dale mercy. Oh, yo sé que muchos se preguntan qué pasó. ¿Quién es el boy que a la chica se llevó? Díselo tú, por favor. Dale mercy. Again, oh, yo sé que muchos se preguntan qué pasó. ¿Quién es el boy? ¿Dónde está esa gal? Díselo tú, por favor. Sí, missing. Toda esa chica me quieren corretear y yo corro dos pasos y me dejo agarrar. Pero es porque yo sé que me quieren esmecer. Es por eso que de ella no pienso en escapar. Así que le recomiendo a todo aquel que tenga llave que agarre a su gal y la que encierre cuanto antes. Antes que venga yo y él se ponga a llorar cuando se dé cuenta que su gal no está. Yo voy a mí en esta guerra y yo sé que muchos se pondrán a llorar. Porque tengo el reggae en las venas, suena un taco, no es que respetar. Enemigos en la calle, 23 enemigos en la vida, más de 100, y a todos le evito correr irita. Y no me dicen que en las noches no duermes bien, demasiado gigabyte no cabe la PC. A todos le evito correr irita, que salchino mata, que. San Peter se quiere encender, ¿cuál a qué? La cuadra quiero ir reggae. Rusan con show once again, esto es raíces y cultura con la secta. San Peter se quiere encender, ¿cuál a qué? La cuadra quiero ir reggae. Rusan con show once again, esto es raíces y cultura con la secta. Yo estoy feeling tras feeling, tras feeling, tras feeling, tras feeling. Los frenes quieren rulear otro feeling. Chicas con faldita mini, así que Rudy a todos los menores suelta el otro. Reading, feeling, tras feeling, tras feeling, tras feeling, tras feeling. Los frenes quieren rulear otro feeling. Chicas con faldita mini, así que ya es suelta el otro. No me toque, estoy choco viajando por el sur y el norte. Cuando estoy fumado no hay nadie que me soporte. Me pongo impertinente y me meto en mi closet. Saco mi 12. No me toque, estoy choco viajando por el sur y el norte. Cuando estoy fumado no hay nadie que me soporte. Me pongo impertinente y me meto en mi closet. Saco mi 12. Viajar y a conocer, policía no me va a parar ni a detener, aunque me quieran encerrar. Siempre fumaré cuando yo vea un Babilán. No me esconderé, la voy a sacar, reparar y la anularé. Yo no voy a creer ni ver, yo la prenderé y en su propia misma cara humo echaré. escribir. Eres para mí algo tan especial, algo así como si fueras mi columna vertebral. Que si no te tengo en mí, no pudiese caminar. Y para llegar a ti yo me tuviera que arrastrar. Si a mí te fallaré, que por eso se va hacia el Wild and Rookie. Muchas veces la has sabido perdona. Oh, God, rezo a Dios para que me cure el dolor y que te perdone el borro que has hecho con mi amor. Yo quise plasmar en una hoja el sentimiento que me ahoga y no me deja descansar. Nunca debes decidirte, yo quiero desvestirte. Make your money. Make your money. Ya debes decidirte. Make your money. Yo quiero desvestirte. Make your money. Quiero decirte tantas cosas. Dormir contigo en una cama hecha de rosas rojas. Decirte cosas al oído. Toca la puerta, mami, creo que es tu marido. Y decirte tantas cosas. Bañar tu cuerpo en vez de abusar mariposas hermosas. Decirte cosas al oído. Toca la puerta, mami, creo que es tu marido. Nena, nena, no me importa si eres ajena. Quiero pasar contigo la noche entera. En vela, viendo tus ojos que mi alma la quema. Sintiendo el calor de tu piel color canela. Y el aroma de tu pelo avena. Imagínate rescotar la arena, Ochi el pirata y la sirena. Quiero decirte tantas cosas. Dormir contigo en una cama hecha de rosas rojas. Decirte cosas al oído. Toca la puerta, mami, creo que es tu marido. Y decirte tantas cosas. Bañar tu cuerpo en vez de abusar mariposas hermosas. Decirte cosas al oído. Están en vaina. Cuando grabas bien ya están metido en vaina. Cuando grabas quién está metido en vaina. Cuando grabas ya está metido en vaina. Todo eso es vaina. ¿Qué clase de arma necesitan? Tengo yo granada y dinamita. Se están comportando como niñas. Dispara la cabeza, sangre vomita. Rápidamente subo la tarima, gano y me enfrasco. Saco la monta, punto disparo, siempre en el blanco. Vuelo cabeza y vuelo los pies y rápido dejo manco. Y la lengua se la arrancó y la tiro al barranco. Es que la ya le están creyendo en mí. Están creyendo en Lienya y Japanis. Somos los tapap, tapap de lyrics. Tenemos el style, swing, el feeling. 500 mil muertos son. ¿Qué van a hacer cuando de ambulance con? Estoy preparado con mi machine gun. Hacia la mano lo que tienen gon. Digan hey, hey, hey. 500 mil muertos son. ¿Qué van a hacer cuando de ambulance con? Estoy preparado con mi machine gun. Hacia la mano lo que tienen gon. Digan hey, hey, hey. Quieren que lo mate como si fuera una movie. Esto es vida real, esto no es Scooby-Dooby. Tengo mi 380 preparada con la bullet. Si quieren que lo haga realidad, well, I will do it. Pásame la 9, yo lo mato en un mini. Después que yo lo mate, mi papá es Washan Clinic. Yo mando que yo tome la lucha en la clinic. Con todo yo tengo que hacer cosas en tu chacha. La gala dicen que yo estoy bien bueno. No sé que la gala a mí me ven. Solo porque tengo cuerpo ya estoy bueno. No sé que la gala a mí me ven. La gala dicen que yo estoy bien bueno. No sé que la gala a mí me ven. Solo porque tengo cuerpo ya estoy bueno. No sé que la gala a mí dicen me ven. Mixes que soy un white, la vez mix maker. Que yo estoy más sabroso que la abeja de miel. Tama de chante debajo del mantel. La luz que te lo hacen en la cama bien cruel. Estas son las dos gales que tengo en San Miguel. 14 con un Luis, 8 en Patio Pinel. Que para estar conmigo lo chifean a él, él. La gale dicen que yo estoy bien bueno. No sé que la gala a mí me ven. Solo porque tengo cuerpo ya estoy bueno. No sé que la gala a mí me ven. La gale dicen que yo estoy bien bueno. No sé que la gala a mí me ven. Solo porque tengo cuerpo ya estoy bueno. Ya, haciendo huevas son. Anda con uno, dos, tres, cuatro manas al mismo tiempo. Discoteca Reload. Por eso digo, gracias a Dios, no he matado por ni una ya. Disparado por ni una ya. Asesinado por ni una ya. Gracias a Dios, no me arcao por ni una ya. Okay, hay manes que están presos por ya. ¿Cuántos manes no se han matado por la gales? ¿Cuántos manes no han disparado por las gales? ¿Cuántos manes no han asesinado por las gales? ¿Cuántos manes no se han ahorcado por las gales? Hermano mató a su propio hermano por las gales. Vecino mató a su propio amigo por las gales. Enemigo mató a su enemigo por las gales. Matón mató a otro matón por las gales. Gracias a Dios, me he matado por ni una gal. Disparado por ni una gal. Asesinado por ni una gal. Gracias a Dios, no me he arcao por ni una gal. Hay manes que están presos por gal, gal, gal, gal. Por la avaricia el mató por las gales. Por la codicia el mató por las gales. Por la droga el mató por las gales. 50 años él metió por las gales. Su casa y su carro perdió por las gales. De su familia se olvidó por las gales. Era millonario y pobre quedó por las gales. Ni una herencia ni nada dejó por las gales. Gracias a Dios, no he matado por ni una gal. Disparado por ni una gal. Asesinado por ni una gal. Gracias a Dios, no me he arcao por ni una gal. Hay manes que están presos por gal, gal, gal. Nunca debiste meterte con Dienya y con Yapa. Hasta la comida que ella te guardó. ¡Uno, dos, tres! Vivo pa' los yantos y pa' todos mis fanatis. Los manes que no creen en Cuco ni en Fati. Te fuiste pa' Colón huyendo la guay del taxi. Porque a tu yale le bajaba el panty. Tú pones el billete, el barbarazo come gratis. Controla tu mujer hasta tu carro y tu chanti. Se pone toda tu ropa, tu colonia hasta tu jackie. Voy a hacer que tú me cojas panica. Haciendo papeles pa' tu y fiándote en mí. Y tú ya la muevo, manda el taxi. El man del taxi vive en tu chanti. Ella está regando que tú tienes un vainil. Haciendo papel de bad boy, fiándote en mí. Y tú ya la muevo, manda el taxi. El man del taxi vive en tu chantín. Ella está regando que tú tienes un vainil. En esta fiesta de navidades quiero que me partan helado y pepe. Y que todos mis invitados lleguen montados con su pepe. Que se fume la hierba santa y todo el mundo la pase bien. Y el que la rompa consigue tiro en la sien, tiro en la sien. El que la rompa consigue tiro en la sien. Estoy hablando contigo, solo avísame si quieres guerra conmigo. Esta vaina no es relajo, no es un juego de bingo. Voy a bombardearte duro como hicieron los gringos. Gringo, gringo, gringo, y anda y dilo. Y sigue inventando que yo vendo kilos. En tu vida no me fijo, mucho menos te miro. Juega vivo que los sapos le están dando su tiro. Corran donde sigo y te sigo. En esta fiesta de navidades quiero que me matan el lado y que todos mis invitados lleguen montados con su pepe. Que se fume la hierba santa y todo el mundo la pase bien. Que la rompa consigue tiro y la sien, tiro y la sien. Que la rompa consigue tiro y la sien. Una toyo, pena pa' los Batman. Entonces me convertiría en Jackie Chan. Y toda mi bala con uniforme de Saddam. Bajando guaycha puro tiempo en Bandan. Y bañando tu cabeza en el... Quince por mo, quince por mo. Quince por, quince por, quince por, quince por. Quince por mo, quince por mo. Quince por, quince por, quince por, quince por. Entra, dispara la matón. Con una 38. Entra, dispara la matón. Con una con una 30 yo stop. Tú vas a morir, no vas a vivir, un balazo en la cabeza vas a recibir, porque da dolor ver a Omar y Flor. Yo les pido que los maten, por favor. Yo no quiero deal, tranquilo y chill. Si tú eres pussy man, yo te doy kill, porque Batman hay que eliminar. Es por eso que le doy blam blam. Entra, dispara la matón. Entra, dispara la matón. Con una 38. Entra, dispara la matón. Con una 38. Entra, dispara la matón. Con una 38. Muchos se visten de saco, se creen capo, llena leyenda son sapo. Otros fuman su tabaco, están planeando cómo robarse el banco. Y si se visten de gala en su propia sala, lo rellenan de bala. Ser del 2000 cuando la cara se te hinche, porque morirás por bochinche. Ay, ay, no sé qué va a ser del 2000 cuando yo sea el presidente. Muchos morirán de repente. A muchas de ellas que prenderle la vela, porque su lírica me suena para la tela. Yo me pregunto dónde compran la tela, en Textilandia o tal vez donde chela. Luego me dicen que cantan a capela, y cuando canta la gente lo pela. Me tiran puya ni que bien ya lo se da, y no me aguantan la pendeja. Se sienten high, ay, ay, ay, ay, ay. Te voy a poner a gritar, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No sé qué va a ser de los niños cuando el milenio se acabe. Sirve este salón again. Ok, ok. Empiecen a marcar mi celular. 4, 5, 6. Cuando hablen de revolver, marca mi celular. Porque te puedo enseñar a hacer un matón. Vamos, sirve este salón again. Cuando hablen de revolver, marca mi celular. Porque te puedo enseñar a hacer un matón. Y deja ya de ser un lambón. Respeto no me gusta, eso a mí me hace enojarme más. Solo pa' matarlo camino 100 millas y sigo caminando y no miro para atrás. No le tengo miedo a la cárcel acá atrás, por la calle anda el mentado Barrabás. Viene por adelante, yo le salgo por atrás. Ey, cuando hablen de revolver, marca mi celular full, porque te puedo enseñar a hacer un matón. Vamos, sirve este salón again. Cuando hablen de revolver, marca mi celular phone, porque te puedo enseñar a hacer un matón. Y deja ya de ser un langón. Quiero que sepan que traigo acción, vengo usando doble tracción. No tengas miedo, no tengas tensión. Tienes una cara de preocupación cada vez que escuchas mi nueva canción. Sale la noticia por televisión, todo el mundo sabe que no es invasión. Es quien llaman con su detonación. Again, cuando hablen de revolver, marca mi celular, porque te puedo enseñar a hacer un matón. Cómo sirve este salón, again. Cuando hablen de revolver, marca mi celular, porque te puedo enseñar a hacer un matón. Y deja ya de ser un lambón, again. Todo lo que hacen es hablar y hablar. Hablan de mí y de Sopus y el Jan. Dicen que lo que cantamos es violencia. Vivimos en un mundo lleno de demencia. Salgo a la calle, no tengo paciencia. Matan a sus propios padres por la herencia. Y ahora se arrodillan y piden clemencia. Ey, cuando hablen de revolver, marca mi celular phone, porque te puedo enseñar a hacer un matón. Cómo sirve este salón, again. Cuando hablen de revolver, mi celular phone, porque te puedo enseñar a hacer un matón. Y deja ya de 100 millas y sigo caminando y no miro para atrás. No le tengo miedo a la cárcel de atrás. Por la calle anda el mentado Barrabás. Viene por adelante, yo le salgo por atrás. Ey, cuando hablen de revolver, marca mi celulafón, porque te puedo enseñar a ser un matón. Vamos a ir para este salón again. Cuando hablen de revolver, marca mi celulafón, porque te puedo enseñar a ser un matón y deja ya de ser un lambón. Quiero que sepan que traigo acción, vengo usando doble tracción. No tengas miedo, no tengas tensión, tienes una cara de preocupación. Cada vez que escucha mi nueva canción, sale la noticia por televisión. Todo mundo sabe que no es invasión, es bien llaman con su detonación. Again.